6 canciones para empezar el día. Bienvenidos al episodio número 313 de las 6 de la mañana. El día de hoy es 22 de agosto de 2011. Hola, mi nombre es Pepe Barrascut y desde Guatemala les presento 6 canciones para iniciar el día. Las 6 de la mañana es un podcast diario con una selección musical preparada para que iniciemos con mucha energía y positivismo este nuevo día. La selección musical de hoy ha sido especialmente formulada para que nuestro día empiece con mucha energía y de forma positiva. Los dejo con la selección musical de hoy, que la disfruten. The guest of honor to watch the slaughter of peasants who had dared to try for freedom with suits and dresses and priceless frescoes. I passed the marble halls to reach the banquet. We'll be right back. feeling insane. I don't wanna call my feeling this way. It's a thin line between me and insane. To be so insincere about the life that I lead, and every day I'm one step closer to hell. Run with the devil, cause I might as well. Every day gets harder to be so insincere about the life that I live, and every day I'm one step closer to hell. Run with the devil, cause I might as well. basta o teu olhar. Qual é o olho que sempre vê? É o que a distância não separa. De todo mundo, eu e você. É tanto amor que nem se fala. Mas sinto soprar o vento frio. Que traz o inverno e a solidão. Vencer é mais um desafio. Porque viver. Afasta o teu olhar. Qual é o olho que sempre vê? É o que a distância não separa. De todo mundo, eu e você. É tanto amor que nem se fala. Mas sinto soprar o vento frio. Traz o inverno e a solidão. Vencer é mais um desafio. Porque viver não é em vão. No, no, no. Oh. El Salvador, cuna de bebés salvadoreños. Origen de comida salvadoreña. Madre de hijos salvadoreños. O sea, un montón de salvadoreños, pues. Más que un montón. Una plétora. O sea, un cachimbo. Y estamos en todo el mundo. Y haciendo de todo. Tierra. De esa que cuesta quitársela de las manos. La llevamos más que dentro de nuestras uñas, en nuestros corazones. Yo conozco un buen cardiólogo. La Charamusca, el podcast más alegre del Salvador, conquistando oyentes en todo el mundo. Uno por uno. Uno. Uno por dos. Dos. Uno por tres. Tres. ¡Ya! Escuche La Charamusca en vivo todos los lunes a las 8 p.m. hora del Salvador. ¡Ma! En live.svmedios.com o en lacharamusca.net, cuando quiera, para escuchar todos los shows que hemos grabado. Saludos a Pepe Barrascut a las 6 de la mañana o a la hora que quiera. Todo modo es podcast. Las 6 de la mañana es un podcast diario con una selección musical preparada para que iniciemos con energía y positivismo cada nuevo día. Hemos llegado al final de este episodio. Espero que la selección de hoy haya sido de tu agrado. Puedes dejar tus comentarios en quechilero.com/blog. Que tengas buen día. Hasta la próxima emisión, cuando nos escuchemos a las 6 de la mañana.